los nativos al tesor. Me juntaron la tija por comida y ayuda, porque estaban cagados de hambre. Pero los culo cocido tienen además de Teletubbies e hijas deformes, hijas e hijos muertos de hambre. Me chuparon la tija por comida.